102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Preparen sus pañuelos. Preparemos un show. Miércoles 3 de agosto. Estas son algunas de las noticias. Zaffaroni está dispuesto a hablar ante diputados. El ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, se mostró dispuesto a hablar ante la Cámara de Diputados sobre la denuncia del funcionamiento de prostíbulos en departamentos de su propiedad. Si quieren preguntarme algo, con todo gusto. Afirmó el juez sobre la posibilidad de que la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja lo cite a aclarar el tema. Pero Zaffaroni aseguró que la denuncia no es inocente, que quieren provocar mi renuncia. Me resulta ridículo que alguien pueda creer que yo estoy haciendo un negocio. Estados Unidos logró esquivar la cesación de pagos a última hora. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió ayer a último momento que el país caiga en default por primera vez en su historia al promulgar una ley para elevar el techo del endeudamiento y recortar el déficit, pero dejó abierta una nueva batalla política con los republicanos sobre impuestos y creaciones de empleo. Cristina y Mujica destacaron el valor del diálogo entre vecinos. La Argentina y Uruguay dejaron atrás definitivamente los conflictos que rigieron la relación entre ambos países durante buena parte de la década pasada. Esa es la conclusión que se desprende del encuentro que mantuvieron ayer en Buenos Aires la presidenta Cristina Fernández y su par José Mujica, respaldados por sus respectivos gabinetes a pleno, en el que firmaron 11 convenios bilaterales con el objetivo de profundizar la integración binacional y la cooperación en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Entre las noticias más destacadas, el mandatario uruguayo anunció que antes de fin de mes comenzará a correr por primera vez en más de 3 décadas un tren que cruce el río uniendo los dos países, y se conformó una comisión bilateral que promoverá la candidatura de los dos países para alojar la Copa Mundial de Fútbol de 2030. De vacaciones y sin votar. No prometo milagros, pero sí mucho trabajo, dijo Mauricio Macri el domingo. Ayer anunció que se va 10 días de vacaciones con Julia Aguada y no estará para votar en las primarias. El destino a Europa. La discusión sobre a que el candidato apoyará en octubre y los posibles cambios de gabinete quedará para la vuelta. Mientras tanto, la gestión PRO sigue negando a informar cuántos días de vacaciones lleva Macri desde el comienzo de su gestión, algo que le había exigido un fallo judicial. Sus abogados lo apelaron con el argumento de que es información privada. Esto fue el informativo de Radio con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.